una España que es el gran éxito económico del mundo. Diferido. Insisto, esto es una democracia seria. Diferido. Yo destapé la trama Gürtel. Diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. Diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Iniciamos aquí el semanario, podcast de sátira política y actualidad en Ágora Sol Radio, un programa más espontáneo que una colleja de Rajoy. ¿Y con qué vamos hoy, amigo Diego? ¿Preferimos comentar la Champions League o hablamos de la campaña electoral? ¿Qué te gusta más? Me gusta la campaña League. ¿La campaña League? ¿Qué te parece? En cuanto se entere Mariano viene. Claro, sí, es que además una cosa lleva a la otra. Pobre Mariano. Oye, ¿vale? De sus collejas yo creo que tú sabes un poco también. Sí. Con gente con confianza, sí. Me refiero. Pero bueno, con lo que vamos a ir, porque somos un programa serio siempre, es con un poco de campaña electoral. Tendremos en la semana en diferido, que repasaremos lo mejor del debate a tres que organizó esta semana El País, que no sé si has visto. Hombre, pues te lo voy a contar luego, sí. En 13TV. Lo vi en 13TV, aunque digo que en las pausas me ponía la cadena SER porque era muy duro escuchar a Alfredo Urdacín. Pues hablaremos de este debate a tres, de todos sus intríngulis, de todo lo que dijeron Pablo, Pedro y Albert. Lo vamos a analizar como en serio. Porque la nueva política se tutea. Claro. Van a llamar a Soraya el lunes, ¿tú crees? O señora vicepresidenta. Lo veremos. Y hablaremos también del gran ausente, cómo sí. No, de ese atril vacío. Y nos dio un poco de morriña de Rajoy. Morriña de niña de Rajoy también, que se me ha acabado de ocurrir. Qué bonito, morriña de Rajoy, a ver si la tenemos para 2016 un poco. A continuación, para abarcar toda la actualidad que no damos abasto, tenemos nuestra sección de titulares. Y justo después, Juego de Poltronas, donde nos adentraremos en un perfil hasta ahora desconocido del Brey. Y en el que le vimos más cómodo que ningún otro, que es precisamente el de comentarista deportivo. Ojo, el Celta está muy bien, ¿eh? Ojo, está jugando, ojo peligro. Ojo peligro, ¿eh? Ya lo habíamos visto en un coche de la Vuelta a España y ahora en un estudio de radio. Yo no he visto a Mariano Rajoy tan cómodo como comentando el fútbol, ¿eh? Claro, es que es su hábitat natural. El que sabe, sabe. Exactamente. Y por último, la tienda de campaña, donde hablaremos de un producto que ahora que llega el invierno viene muy bien porque lucha contra el cambio climático. Muy bien, bueno, veremos quién nos lo trae. ¿Y en Tertulianadas? Bueno, en Tertulianadas hoy nos honra con su presencia Carolina Valdeita, colaboradora del Mundo desde Nairobi, que es Kenia, que me la ha puesto aquí Fito entre paréntesis. Bienvenida, Carol. Hola, muchas gracias. Recién aterrizada de Kenia ayer y hoy la hemos atracado para que venga aquí. Además has tenido suerte, te has perdido el debate, todo como debe ser, Carolina, tenía muchas cosas que ver, ¿no? Pues sí, la verdad que llegar a España y ver cómo está todo, toda la actualidad política ferviente ha sido muy divertido, y ver sobre todo que Rajoy no va a estar presente en uno de los mejores momentos también es bastante divertido. Es una pena que no pudieras ver desde Nairobi cómo se seguía el debate allí, que supongo que era el Lord de Multitud. Sí, yo iba llorando en la vida. Bueno, pues vamos a empezar ya a llorar. Esperemos que de risa. Somos Diego Campo y Adolfo Moreno, con César Pradíes en la técnica y hoy con la periodista Carolina Valdeita de invitada. Aquí arranca el semanario. La austeridad hecha radio. La semana en diferido. Ay, el debate a tres organizado por el diario El País, que ya es considerado el primer debate de la llamada nueva política. Y oímos en los días después, qué debate más interesante, más ágil, novedoso. qué moderador más bueno que no interrumpía, veremos lo que ocurre el lunes. Que debate con ideas y formas más frescas. ¿Por qué dices lo del lunes? No sé, por lo que sea. Bueno, todo fresco, todo bueno a la gente. Como que le ha parecido interesante, pero claro, eso a la gente seria, porque nosotros, desde el semanario, un programa de sátira política, pues no nos pareció tan bien porque echamos mucho de menos, por ejemplo, la sabiduría de nuestro gran líder en este tipo de eventos. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Yo me esforzaré principalmente para que la familia esté atendida y la vivienda se pueda conseguir y para que no falte el trabajo. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Quiero que se pueda pasear por todo el mundo sin complejos, porque sabrá idiomas y porque tendrá un título profesional que se cotice en todo el mundo. Quiero que sea un heraldo de la libertad, de la tolerancia y de los derechos humanos. ¡Qué niña! ¡Qué niña! ¡Qué niña! Sabiendo inglés, algo que el presidente no sabe, por cierto. Pues claro, todo el mundo quiere que las nuevas generaciones mejoren. Bueno, también echamos en falta, además de la sabiduría del líder, por ejemplo, que alguno de los partidos lleve a una mujer como candidata a la Moncloa, o también echamos en falta a Alberto Garzón, bueno, o... Por ejemplo. Esto, a título personal. A título personal, bueno, claro. Decir que a título personal el programa, no es que yo me desmarque de esa opinión, pero que tampoco he visto corriendo hordas de gente reclamando la presencia de... Hordas no, lo dejo a título personal, o... A lo mejor también a título personal, que no se mencionara ni una sola vez la palabra cultura durante todo el debate. Pero es que ya sabemos que la televisión es mala. Yo creo que hay dos o tres cosas. Uno, dos, tres. Que le han hecho daño al Partido Popular en estas elecciones. 4.000, 5.000, 3.000. En primer lugar, la corrupción. 4.000, 5.000. Yo creo que la corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, 6.000, 7.000, 8.000, nos ha hecho daño. Pero nos ha hecho daño 9.000. La corrupción y luego la forma de tratarlo. 10.000, 11.000, 12.000 euros. Que son dos cosas diferentes. 2 millones de pelas. Son dos cosas diferentes. Muy diferentes, sí. Bueno, hablando de pelas, de economía, empezó el debate. Vamos ya con él. Aquí, en este aspecto, en el inicial, el económico Albert Rivera se sintió fuerte, tratando de marcar pues su perfil liberal. Y comenzó con un discurso en el que insistiría durante todo el debate, un discurso muy 15M, pero en versión elegante, ¿vale? Es PSOE, PP, el mismo desastre es. Bueno, a mí me parece que uno de los problemas que sufre España es que el Partido Socialista y el Partido Popular se dedican a esto, incluso ausentes, ¿no? A echarle la culpa uno al otro. Yo creo que hay que traer propuestas. Y es significativo que el bloque de economía del Partido Socialista sea para hablar del Partido Popular. Es lo de siempre. Por tanto, vamos a hablar de propuestas. Yo voy a proponer una rebaja en el IRPF a la clase media y trabajadora. Una rebaja del 3% en el IRPF que subió Zapatero y que ha subido el señor Rajoy. Igual, exactamente igual el PP y el PSOE. Exactamente igual. Bueno, por su parte, Pablo Iglesias se centró, como todos, claro, en no tanto consolidar a sus votantes, sino en tratar de seducir a esa parte de los votantes, que es un 25%, que aún no tienen decidido su voto. En el caso de Iglesias fue descaradamente a por el votante socialista con mensajes que iría repitiendo sin descanso. Uno, el PSOE hizo bien las cosas en los años 80. Dos, el PSOE dice unas cosas en campaña y hace otras en la Moncloa. Y tres, las puertas giratorias donde hay gente del PSOE. Una cosa que ha dicho Pedro que es verdad, el Partido Socialista fue fundamental en la modernización de este país en los años 80 e hizo muchas cosas bien. Pero yo creo que quizá no es creíble hacer una campaña electoral en el año 2015 hablando de lo que hizo el Partido Socialista en los años 80. Yo creo que hay muchos votantes socialistas que, por desgracia, tienen la impresión de que una cosa es el Partido Socialista en campaña electoral y otra cosa es cuando gobiernan, y que se acuerdan perfectamente de cómo buena parte de los exministros socialistas acaban en consejos de administración, de esa reforma del artículo 135 de la Constitución Española con el Partido Popular sin consultar a los ciudadanos. Lo hice también en los 80, que hasta aprobó la ley del divorcio. Qué bien, ¿eh? Como nos ilustró Pedro Sánchez hace unas semanas. Gran ley. Gran ley. Sí. De Felipe. De Felipe. Que Pedro se equivoca a veces con algunas cosillas. Bueno, por su parte... Le pasa por definirse. Le pasa por definirse. Pedro, el propio Pedro Sánchez, del que hablamos, basó su posición en recalcar el currículum progresista del PSOE. Lo intentó recalcar tanto que incluso se la jugó para incluir la palabra paro y la palabra zapatero en la misma frase. He ahí un valiente. Qué osado, ¿eh? Durante la primera legislatura de Zapatero tuvimos un 8% de tasa de paro. Así que no digamos que somos lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista, porque no es cierto. Porque la reforma laboral del Partido Popular lo que ha provocado ha sido más paro, más desigualdad y más precariedad. Hay que ser bastante valiente, como tú dices, o que este debate se retransmita en Suecia para utilizar este argumento de que durante la primera legislatura hubo un 8%. Sí. Obviamente Albert le dejó un poquito ahí, le dio el zasca propio, y este zasca vino a traer un poquito el segundo objetivo de Pedro Sánchez durante todo el debate, que era remarcar que Ciudadanos es un partido de derecha. Por un lado, decidiendo ser él y no Iglesias, por ejemplo, quien utilizara una cosa que estaba en el ambiente, que era el llamado comodín Libertas. Formas, también te diré una cosa, Albert. Tú pactaste con un partido de extrema derecha en 2009. Te estoy haciendo una pregunta muy concreta, Un partido que se llama Libertas y que proponía, entre otras cuestiones, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y además también decía cosas como que el mejor líder mundial es Putin. Por tanto, y yo con esto no te estoy llamando que seas de extrema derecha. Lo que te estoy diciendo es que eres de derechas. ¿Estelada? Pero no de extrema derecha. ¿Sí o no? De derechas. ¿Estelada sí o no? Solo de derechas. De derechas. Bueno. El comodín Libertas, me gusta mucho esa expresión. Sí, sí, ¿no? Claramente. El PSOE tiene que jugar su baza de alguna manera y recalcar que Ciudadanos de derechas es la única que tiene. Claro. Pablo Iglesias utilizó el comodín Libertas el otro día en el debate en la Universidad Carlos III porque solo tenía esa opción. Pero yo tenía la duda de quién se lo iba a sacar, Albert, el comodín Libertas. Y fue Pedro Sánchez al que criticaba. De hecho, Albert Rivera estuvo más atacando a Rivera que a Iglesias. Y menos mal que sacó 15.000 o 30.000 votos en aquellas elecciones, que si llega a sacar un escaño en el Parlamento Europeo, no se puede presentar. Para que luego digan que no es humilde, ¿eh? Albert Rivera puso su cargo a disposición después de ese trapié de ir con Libertad, que es un error por garrafal, que veremos lo que paga. Bueno, pasa que poner su cargo a disposición del partido en aquellos momentos era como hablar en voz alta. Que lo pongan ahora, que alguno araña. Bueno, por el otro, la otra parte que utilizó Pedro Sánchez para recalcar que Ciudadanos era un partido de derechas es atacar a la propuesta estrella de Ciudadanos en materia de empleo. Hay una derecha que está planteando un contrato único, que es una vuelta de tuerca más a la reforma laboral del Partido Popular. Lo que pretende es universalizar la precariedad en nuestro país. Universalidad precaria es lo que tenemos ahora contigo y con Rajoy. En términos coloquiales, lo que pretende Albert Rivera, la derecha de Albert Rivera, es que si antes te despiden, menos cuesta despedir. Esa es la propuesta Un dato, es que el señor Zapatero, que apoyaba al señor Pedro Sánchez, porque está en su partido, acabó con un 23% de paro a la legislatura, que lo saben todos los españoles. A ver si ahora sois Dinamarca. Pero la propuesta habéis traído más paro a España, incluso que Rajoy. Es derogar la reforma laboral, Albert. ¿La tuya cuál es? ¿El contrato único? Claro, precarizar. Es que para derogar algo, Pedro, para derogar algo hay que proponer algo. Bueno, vamos a corregir al bueno de Albert. El récord de tasa de paro en España de momento lo tiene el Partido Popular, durante esta legislatura. Ahí, por dar a cada uno quien tiene su récord, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿y quién puso paz a este debate sobre política laboral e ideología? Pues Pablo Iglesias, quien aprovechaba para pedir calma a la vez que insistía en, como decíamos, sus guiños seductores. Ojalá hubiera hecho los guiños Monedero. Pablo Iglesias trataba Monedero de hacer... Monedero sabe mucho de guiños. Sí. Ya, bueno, mira, no hablamos de eso. Me has desconcentrado, Carolina. Bueno, los guiños de Pablo Iglesias, que intentaban ser seductores con el votante socialista desencantado. Y derogar la reforma laboral que tu asesor económico aplaudió en los papeles de FAES. Te equivocas otra vez, porque solo haces que hablar de los demás, pero no tienes una sola propuesta. Estoy diciendo derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de trabajadores. Si no escuchas es porque no quieres. Creo que sería bueno que nos relajáramos en el tono, porque nos queda todavía una hora de debate. Yo estoy de acuerdo con Pedro, que seguramente algunas propuestas de Ciudadanos, por desgracia, se parecen a las del Partido Popular, y estoy de acuerdo que seguramente el contrato único sirve para igualar por abajo, y estoy de acuerdo con el diagnóstico de Pedro. Sin embargo, me parece que eso contrasta con las cosas que después hace el Partido Socialista cuando está gobernando. Iglesias, ojo, no solo puso paz, sino que también le vamos a conceder el honor de haber hecho el único chiste del debate. No estoy de acuerdo con que Albert Rivera sea de derechas. Creo que Albert Rivera es de lo que haga falta. En Andalucía es de pactar con el partido de Susana Díaz y en Madrid con el partido de la Pública. Lo que haga falta también, ¿eh? Hizo. Ay. Es lo que pasa, que no somos humoristas, que nos reímos con nuestro propio chiste. Sí, se acaba la frase riendo. Es que el público del debate no podía aplaudir, pero sí que se rieron. Yo tengo que reconocer que ahí estamos, estamos acostumbrados a no hacer gracia. Entonces, claro, cuando vemos que sí, pues nos venimos. Pero Pablo Iglesias no tenía la voz un poco como conciliadora tipo Zapatero, ¿no? De vamos a hacer esto, es amigos, que este es el camino, soy el director de que todo vaya en un equilibrio absoluto, ¿no? ¿No es que Pablo Iglesias, desde que no asalta al cielo, sino que llama al timbre, pues se ha moderado bastante. Se ha moderado mucho, ¿no? Eso. Ahora, algunos meses fuera. Ahora es un coach, que dirían los modernos, ya no es ni siquiera un... Albert Rivera dice que el presidente del gobierno es un coach de la sociedad, sí, que aquí mezclamos todo. Madre, me estaba acordando ahora del vídeo de Mariano Rajoy llamando a los timbres para dar las gracias. Es que da más caché, ¿no? Tener el título en inglés. Claro. Ahora. Claro, claro. Sobre todo cuando es una profesión inventada. Por supuesto, más aún. Bueno, hablábamos antes del espíritu mariano, que se aparecía constantemente en el debate, pero también sobrevoló durante un momento concreto, y ya le hemos mencionado, otro espíritu que parecía ya no existir, pero que consiguió lo que no había ocurrido antes durante el debate. Efectivamente, la unión de Pedro Sánchez y Albert Rivera. Escuchemos el corte porque empieza con Iglesias otra vez repidiendo el buen tono en el debate y acaba con un zasca ahí a dúo Sánchez y Sánchez Rivera. Insisto en recomendaros el buen tono a los dos porque parecéis los viejos debates entre el PP y el PSOE con las interrupciones todo el rato. Gracias por creo, tu tienes más de moderador que no sé, o sea, creo que una de las cosas que ha cambiado en la política para bien es que podemos hablarnos de otra manera, podemos estar de acuerdo y fíjate, o sea, podemos darnos la razón en algunas monedero. Cosas. Pablo, ¿podrías decir que en nombre de Podemos pides perdón a antes, Pablo cuando... a Albert Rivera por gracias, lo que dijo? Antes... Gracias, Pedro. Qué grande colocándola ahí, ¿eh? Estuvo bien el momento. Bueno, y así es. Pero, en esto que... No, que a mí me pareció curioso que es en esa conversación Rivera el que primero habla de Monedero. Que yo pensé que era un tema que él no que iba a querer volver a sacar. Y en ese corte se escucha que es él el primero que saca el nombre de Monedero. Sí, porque están hablando de buen tono. Lo tiene... Monedero igual consiguió lo que quería, que era sí, que Rivera tuviera el tema en la cabeza todo el rato. Y así hemos comprobado con este audio cómo las risas del debate, de la nueva política, ahora vienen. Fíjate, Carolina, vuelves de 6 meses y ahora las risas en los debates es... Pues para hablar sobre drogas, así sin mencionarlas. Ahí cuando salen, pues las risillas. Qué divertido, ¿no? Sí, sí. Ay... Insisto, cómo echamos de menos al Partido Popular para oír sus propuestas. Alguno dirá, pues se ha puesto, me he puesto, sí. Bueno, donde sí pondrá el atril y alguien con el atril para acompañar el Partido Popular será en el debate del próximo lunes en A3 Media y pondrá concretamente a la número 2 por Madrid y actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Y esto será ya un debate que será el próximo lunes, ¿sí? Cuando ya estaremos, fíjate, en campaña electoral oficialmente. Y en puente también. Y en puente. Es lo que interesa. Y acercándonos a las navidades, que es lo que quería el que convocó las elecciones. Máximo Scherz, sí. Se nota quién es la única periodista en activo de esta mesa, porque estaremos en campaña. Y la sensatez dice, estaremos en puente. Porque es lo que interesa a los españoles, no la otra broma. Pero hablabas del atril. ¿Quién no estuvo en un atril en el país? No nos quedó claro, porque como solo nos lo estuvieron recordando 15 días, pues nada. Efectivamente, no estuvo nuestro amigo, bueno, nuestro amigo, nuestro presidente, Mariano Rajoy. Por favor, un poco de respeto. Porque Mariano consideró que su presencia allí era una frivolidad y por eso se fue a Telecinco. Que porque Telecinco sabemos que es la cadena que menos frivolidad tiene de todas las cadenas españolas, ¿no? Bueno, esa es la frase que acaba de escribir John Miguel, pero Carolina sin yo, tenemos simbiosis mental. Es que traer invitados, invitadas, en este caso tan inteligentes, pues claro, nos es hace... Es que esto, es un nivel que no se puede superar, claro. Exacto, por si acaso, para evitar cualquier tipo de malentendido, programo la entrevista a la misma hora que el debate. Es cierto que para justificar su ausencia en el debate del país, el PP no se afanó demasiado en la búsqueda de excusas. Igual fue un encargo a Floriano, se me ocurre ahora. Tiró del repertorio de su líder, el habitual. Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo... Lloviendo mucho. Ningún mensaje para las víctimas, presidente. Por lo menos las excusas en este plan eran reales porque llovía ayer. Exacto. Nos han ido reconciliando con el humor de nuestro líder, que es una cosa que echábamos de menos. Porque Rajoy no va a debates porque de toda la vida se debate uno contra uno. Si conocen ustedes algún presidente que debata con fuerzas extraparlamentarias o con líderes de partidos extraparlamentarios. Porque además, ¿esto decía quién? Esto digo, es Jorge Moragas. Jorge Moragas, el director de campaña. Al que habréis escuchado poco los últimos 4 años, porque era jefe del gabinete y está en la sombra. Pero antes es diputado todavía, antes era diputado y era portavoz también. Pues eso, que el PP no va a debates con más gente porque se debate toda la vida mucho mejor uno contra uno, porque el gobierno es un equipo y nos repartimos las apariciones. Ya no como gobierno, sino como partido del Partido Popular es un equipo. Y entonces en los equipos nos repartimos las tareas. La tarea gobierno-Partido Popular, ¿no? Porque esto lo dijo la vicepresidenta en la mesa después del Consejo de Ministros. Es un equipo. Lo importante es que España sienta que el Partido Popular y el gobierno son un equipo y que deben ir juntos siempre. Y en un equipo pues hay jugones, hay clase media y Fernández Díaz. Y luego no van los debates a tres porque ya sabemos que nuestro líder no tiene tiempo. Y por su experiencia, además, él es de un debate por campaña, que es pues lo que se ha hecho de toda la vida, que es su mayor fuente de inspiración. Por tanto, volveré a debatir por cuarta vez. Ojo. En un debate importante, a dos, que es como son los debates importantes en unas elecciones. Su cuarto debate y también que se presenta por cuarta vez como cabeza de lista, ¿eh? Que esto, oye, Mariano, lleva 12 años presentándose como cabeza de lista. Uh-huh. Así que la conclusión es que a la que llega Rajoy es que si habla con más candidatos, o bien aburre, o no juega en equipo, o pierde el tiempo. Entonces, evidentemente, ante esta trilogía de argumentos, pues toma la decisión acertada, que será Telecinco. Y nosotros estamos tentados de agradecérselo, si no fuera porque con su ausencia sufrimos el pesar que sufren muchos españoles al no recibir su mensaje. Síndrome de Estocolmo, quizás. ¿Qué españoles no reciben su mensaje y lo deberían recibir? Pues no, el presidente nos lo dice. ¿Qué nos cuenta ahora? Los españoles de a pie. Esos son los españoles que no reciben el mensaje, claro, del presidente. ¿Sabes quién ha recibido el mensaje hoy? Los dos veteranos, tres veteranos con los que ha estado echando unas partiditas de dominó en un pueblo castellano. Pues claro. Eso se puede jugar a tres y a cuatro también, ¿no? El dominó. Sí, no sé cuántos estaban ahí. Ha perdido, Rajoy. 12, ha perdido. Ojo. Sí, se ha dejado ganar. El dominó todo el mundo sabe que es un juego en el que es estratégico y que requiere una... Iba a jugar una de ajedrez, pero al final... Pero fácil. Pero pese a su ausencia en el debate, no os lo vais a creer, pero en su valoración de hoy, el Partido Popular ha dado como ganador a Rajoy. ¡Qué bien! Así lo ha dicho, o sea, lo dijo Pablo Casado, que es nueva política también. Claro, eso es como cuando Scarlett Johansson dice que yo he sido el mejor amante que ha tenido en su vida. En ausencia siempre puedes ganar. Por el supuesto. Método de Rajoy abre opciones muy buenas de cara al futuro. Por supuesto. Es una comparación que ya dejamos ahí. Que me saca porque ha salido. Pues supongo, como decía José Mota, ¿no? Ir para es tontería, ¿no? ¿Para qué ir? Exacto. Pues sí, además, si puedo ganar, si vas sin a ganar ir, igual. Pues esta. Muy bien, Pablo Casado, que sí apoya un poco a su líder, sigue ganándose las simpatías internas. Quizá lo veamos en un ministerio dentro de 3 meses. Sí, bueno, hoy escuchaba a Pablo Casado reivindicar la figura de Aznar porque ha dicho Moragas que no han cuadrado la agenda con Aznar y no va a hacer absolutamente nada durante toda la campaña del Partido Popular, el hombre todopoderoso. Todo el mundo tiene padres políticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que nuestro líder, aunque no ha ido a este debate, piensa ya en sus próximos planes. No ha ido a este debate, no irá al de A3 Media, ya lo hemos dicho, pero sí va a ir a ver a Verdín Osborne. Ah, muy bien. ¿Y el hormiguero a bailar? ¿Ha concertado también? Todavía no. No, todavía no. Ya fue a bailar la bici. Me parece injusto comparar a el hormiguero con Verdín Osborne, sinceramente. ¿A favor de quién? No me queda claro. A favor de trancas y barrancas. A favor de Verdín Osborne, ¿cómo no? Porque hoy he leído un adelanto de lo que podremos ver en ese programa terrorífico. Y Rajoy acudirá a casa de Bertín a hablar un poco de actualidad política, ¿no? A presentar su programa, sus inquietudes, mientras juega al futbolín y corta un limón. ¿Un limón? Un limón. Yo es lo que he visto en una imagen promocional. Porque Bertín Osborne, aparte de por sus cualidades como analista político, era conocido también por haberse cepillado a no sé cuántas mujeres, ¿no? Dijo muy orgulloso hace unos años. Sí, no sé, ha sido noticia también hace intereses poco. Diversos, ¿no, Bertín Osborne? Sí, ha sido noticia. Nosotros pensábamos que era por sus ensayos. Tengo que cortarte porque sabía que tenía este corte ahí y no sabía cómo. Bien hecho, que bien dominado, Diego. ¿Te das cuenta? Muy bien, muy bien. Así que nada, nuestro líder nacional está on fire. Que nada detenga. Luego le vamos a escuchar comentando la COPE. No paréis el podcast porque luego le vamos a tener muy bien. Que nada detenga a este hombre enérgico, por favor. Titulares. La Generalitat recurre ante el Supremo la discriminación de Cataluña en el Fondo de Liquidez Autonómica. Miembros del gobierno catalán en funciones respiran aliviados al recordar que este tribunal sí lo reconoce. El PP quiere que voten los extranjeros con residencia. Y los niños, y los polacos, y los armenios, cualquiera que nos ayude a pasar el 25% de intención de voto, matizan desde la formación. Asaltan el despacho del expresidente Felipe González. Al parecer los bandidos se llevaron algo más que un jarrón chino. La CUP se inclina por rechazar la investidura de Mas. Aunque son antisistema, están jugando claramente a la contra. Trinidad Jiménez desecha el ofertón de Telefónica y se incorpora a Endesa. La exministra aclara que a mí nadie me dice en qué consejo de empresa del IBEX tengo que sentarme. Juego de poltronas. Uy, qué sexy, Carolina. Anteriormente en Juego de poltronas. Hombre, antes lo decía yo. Un comunicado ¿qué? Para dirigirme a, ni al presidente Aznar ni a nadie, jamás. No, yo a la gente le hablo a la cara, no mediante comunicados. Porque hoy estamos aquí, como también hemos hecho siempre, dando la cara por los españoles y dando la cara por nuestro partido, y esto también es el Partido Popular. He dado la cara desde el Tamayazo, pasando por los espías, a Caja Madrid, a la Gürtel, en todo eso yo he dado la cara. Capítulo 48. El ocio en la batalla del Brey. A pocos días de que tuviera lugar la gran batalla final del año 15, el Brey había optado por relajarse. Y es que la acumulación de trabajo era inabarcable, como confesaba el propio Brey al aventurero Jesús Calleja. Bueno, hombre, oye, ya sabes que yo tengo una vida complicada. Correcto, no vamos a negar el placer de volver a escuchar la risa que regala a la fonoteca de Juego de Poltronas, el Brey, el Rey en B. Un sonido que para muchos, el que oíamos antes, puede parecer de persona relajada y para otros de persona cansada. ¿Cuál sería? Señor Rajoy, le oigo un poco cansado, que tiene mucha tarea, claro, está hasta atrás. Bueno, oye, sí, pues, francamente, te voy a decir que no. Tarea y ahora estoy haciendo a la vez tres cosas. Los seguidores más fieles de Juego de Poltronas sabrán que solo conocíamos a una persona capaz de hacer tres cosas a la vez. Efectivamente. Ella, la más grande, la Condesa Targaryen. Va a ser duro no desayunarme a las 6:30 de la mañana con tres emisoras a la vez. ¿Tres emisoras a la vez? Sí. Wow. ¿Qué pensás, Tres emisoras a la vez, ¿es capaz de escuchar la Condesa Targaryen? Gente todopoderosa, Carolina. Me imagino Carolina, también con varias televisiones a la vez, ¿no? Como en una sala de seguridad, viéndolo todo, nada se le puede escapar. Excepto que su número dos es la música. Excepto eso, es que eso la distrae, estar tan concentrada. Como la luz al final la apaga la comunidad, pues claro. Ahí tiene el Dolby Surround. Tiene todas las radios puestas. Correcto, bueno. Pero volviendo a nuestro protagonista, ¿qué tres cosas estaba haciendo el Brey? ¿Solucionar el nerviosismo que provocaba el terrorismo yihadista? ¿Solucionar tal vez la tragedia del cambio climático? ¿O quizá preparar su discurso para los combates públicos de retórica que debía mantener con los reyes del resto de los ejércitos? Oigamos la solución. O sea, sabemos que no. Viendo un partido de fútbol, que es el Barcelona-Rayo Vallecano... ¿Quién gana? Pues gana Barcelona 2-1, pero empezó ganando el Rayo 0-1. Y luego estoy a la vez leyendo un libro de Dolores Redondo, que te lo recomiendo, ¿eh? Y bueno, y en tercer lugar, pues estoy hablando con vosotros. O sea, al libro de Dolores Redondo le debe estar prestando una atención ahora para recomendarlo. Ahora vamos con eso, porque ahí hay otro detalle también a destacar. Pero, yendo al tema fútbol, del que luego hablaremos más con el tema COPE, no solo estaba viendo el fútbol, el Bray, también informaba del marcador, ojo, y hacía de analista, tranquilamente en su casa. ¿Estás en tu casa con la familia? Sí, estamos aquí en Moncloa, sí. Ahora estoy aquí con mi hijo Mariano, ¿eh? Pues dale recuerdos de nuestra parte. Acaba de marcar Neymar el tercer gol. Joder, con el niño, el Neymar, madre mía. Sí. Lleva los tres, joder, esto es... ¿Cómo se va a poner la liga? El Madrid está... Bueno, ganó también el Madrid. Madrid ganó 3-0. Ahora, atención al Celta y el Deportivo. Atención, bueno, y aunque la narración fuera en diferido, porque se grabó, el Bray estaba obsesionado con su vocación de servicio público para los temas importantes. Acaba de marcar Neymar el cuarto. Acabo de marcar Neymar el cuarto. Iba comentando lo importante. Bueno, su profesión frustrada, ¿no? Efectivamente. Pero, qué pena. ¿Cuánto ha perdido el periodismo deportivo y cuánto ha perdido el país? Bueno, analicemos lo segundo que hacía, porque ya sabemos que veía el fútbol, que hablaba por teléfono y que leía. Atentos, porque vamos a volver a escucharlo. Recomienda un libro, pero sin decir el título. Y luego estoy a la vez leyendo un libro de Dolores Redondo, que te lo recomiendo, ¿eh? ¿Eh? Esto de recomendar sin decir títulos puede parecer un poco raro, pero es que en el noble arte de la recomendación literaria, pues hay una especie de reinvención por parte de los reyes más eruditos del reino. Yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Lo que he estudiado en el mundo de la filosofía política y en el mundo del derecho. Bueno, no lo había escuchado hasta ahora, la verdad. No lo había escuchado. Esto es un Sofía Mazagatos de la política, ¿no? Hace unos años le preguntaron... ¿Quién es su escritor favorito? Mario Vargas Llosa, le sigo muy de cerca. ¿Qué título me recomienda? No he tenido el placer de leer nada de él, ¿no? Pues es un poco igual. Ha de añadirse a la categoría. Es mi escritor favorito del que nunca he leído nada. Eso, sin duda. Que nos pasa a todos, pero también lo puedes decir desde el principio. Qué importante es la reinvención de todas maneras que están haciendo, ¿eh? Que hayan coincidido en la misma semana Rajoy y Albert Rivera con algo tan similar. Bueno, la conversación del Bray con el aventurero Jesús Calleja tuvo lugar porque Tirión de Santa María iba a hacer el Camino de Santiago. Y el Bray, pues en esta conversación estaba preocupado por si la reina del palacio hacía sobreesfuerzos, como hace él constantemente, y pues no descansaba lo suficiente. Mañana vamos a empezar la jornada más dura del Camino de Santiago. Creo que es la que sube a Ocebrero. ¿Tú lo has hecho? Sí, pero ella no hace 28 kilómetros, ¿eh? Está en plena forma, pero eso es mucho y menos en un día, ¿vamos? ¿Y cómo gestionó Rajoy esta crisis? Ojo que si nos damos cuenta, que ahora os voy a decir que va a gestionar esta crisis, estaríamos hablando de que ya acumula cuatro tareas a la vez, ¿eh? Pues se está mirando de lado y dice... Pues, no. A lo mejor lo intenta. Pórtate bien. Me portaré bien. No, Soraya no. Sí. Bueno, el tono relajado, el tono relajado y ameno se tornó en su titubeo habitual al proponerle el aventurero Calleja salir del plasma. Si el informe es positivo, te tendremos en Planeta Calleja, ¿puede ser? Pues, oye, yo no te digo que no. ¡Ay, hombre! Eso es un titular. Yo no doy un titular nunca. Ha esperado al final el bueno del Bray para confesar su secreto de la supervivencia política en la que lleva ya muchos años, y es no dar un titular nunca. Pero ojo, no lo da porque es político. Aprovecha para hablar cuando quiera y cuando pueda, ¿eh? Vale, vale. No se corte. El Consejo de Ministros solo hablan cuando yo les dejo hablar. ese titular ha molado. Y efectivamente, si su trabajo fuera de comentarista deportivo, otro Bray conoceríamos. Sacó un hueco dentro de su apretada agenda para ejercer de cuñado profesionalmente, concretamente de comentarista deportivo en la cadena COPE, que en aquellos tiempos era la emisora del pontífice del Vaticano. ¿Confía usted en Florentino como presidente del Madrid? ¿Le gusta o le gustaría que hubiera elecciones? No. Yo confío en Florentino Pérez como presidente del Madrid. Lo que pasa es, bueno, si hubo elecciones, pero claro, solo se presentó él, ¿no? Es decir, pero creo que es un buen presidente. Bueno, luego, pues ahora le están cascando, pero eso, en fin, forma parte del mundo en que vivimos. A todo el mundo le cascan. No le quepa la menor duda. Bueno, tiene ahí las algo podía contarle. Bueno, sí es cierto que personas muy locas osaron preguntarle sobre problemas reales a el rey, al Bray. Por ejemplo, un juglar llamado Ángel Expósito, periodista de la cadena COPE, le preguntó a través de Paco González sobre guerras en reinos extranjeros. Carolina, que está aquí, nos contará luego. Y lo cual al rey le suscitó una impresión porque... ¿Qué crees que le preocupaba? Efectivamente, igual que con la vicepresidenta, que no descansara lo suficiente, no le gusta ese tipo de gente. Último Expósito, pregúntale si la decisión sobre Mali depende del 20N. Del 20N será del 20D, de las elecciones. Este Expósito no descansa nunca. No descansa nunca. ¿No? Depende. Todo depende, ¿no? Pero ¿de qué depende? Sí, tantas cosas de la vida pues dependen de no se sabe qué, que es lo peor. Sí. Si enviamos tropas a Mali, no sabemos de qué. Bueno, para lo que sí aprovechó el Bray es para lucir bufanda, en primer lugar, y después para buscar apoyos y lograr alzarse con una poltrona, la poltrona del Bernabéu, ¿eh? Tampoco es que le interese mucho, pero es que esta poltrona interesaba también a José María de Barajas, y aunque sea por joder, pues ha intentado meterse que ahí. El Bernabéu es la Biblioteca Nacional. Claro, efectivamente, hay mucha sabiduría. Bueno, y cómo... estaba preparado para dar absolutamente todo lo que estaba en su mano para hacerse con esta poltrona, incluso utilizar al Lord Tesorero. ¿Usted es socio del Madrid, no, presidente? Yo soy socio del Madrid y abonado, que como son dos cosas distintas. ¿Tiene más de 20 años? ¿Eh? Sí, sí, tengo más de 25 porque a los 25 te dan una especie de placa y me la dieron, la tengo en casa. ¿Se puede presentar a las elecciones? Ya lo sé, el problema es avalar los euros. Ahora, si usted me ayuda, podemos considerarlo. Lama puede. Con que no me mande a Montoro un par de años, se le ayudo. Pues podemos negociar. Vale, entonces ya está hecho. Lo de Montoro es negociable, que estamos unos jugando, solo con Lama. Ahí va, todo sonrisas. Bueno, el ejercicio de campechanismo real terminó con el monarca mostrando las intimidades de la relación con su hijo. Esta historia tiene dos partes, ¿vale? La primera, una alegría inmensa en forma de carcajada silenciosa, eso sí, del Bray, al oír cómo su vástago respondía con un lenguaje propio de un presidente del gobierno, un lenguaje muy político. Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA. Le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate, por favor, al micro. ¿Qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables. Esa carcajada silenciosa del rey. Y la segunda parte, eso sí, llegó cuando el crío pues dijo la verdad. Por no decir que son una basura. ¡Colleja! ¡Ahí estamos! Ahí y la narración, sobre todo, ¿eh? Los comentarios le gustan, pero... Con lo del ama. Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre. Bueno, la gran batalla se acerca y os seguiremos contando cómo la prepara el Bray aquí en... Juego de Poltronas. La tienda de campaña. Llevamos semanas sin tienda de campaña, Deseando estoy. Me sobran los euros, ¿qué me compro? Yo lamento haber creado expectación. Pero bueno, hoy en el semanario de la tienda de campaña nos llega un producto desde las calurosas estanterías de la contradicción climática, Fito. Esta es una frase muy buena, sí, que he escrito en esta tarde. Es que tú eres bueno, lo que pasa es que no te lo crees. Dale, dame, véndemelo todo, Diego. Nos llega un producto con sabor añejo, con sabor a derrota electoral de 2008. Por usar referencias. O sea, la derrota es por usar referencias intempestivas. Porque hoy en la tienda de campaña presentamos el auténtico Thermostator Electoral. Tu remedio contra el negacionismo climático, con el que podrás pasar de esto... Voy a hablar de un primo mío. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo... Oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? A esto otro. El cambio climático es el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos hoy y plantea grandes desafíos sociales y económicos. Y solo en 7 años y con varios cientos de miles de votos perdidos. Así que, ¿estás cansado de lo política y científicamente incorrecto? ¿Te ha traicionado algún familiar con sus comentarios de sobremesa? ¿Necesitas cambiar de opinión para no desentonar entre el resto de líderes mundiales? En este caso, el Thermostator Electoral es tu solución. Olvida ya aquellos charcos en los que te metías con tu relativismo liberal y abraza la fe medioambiental. ¿Qué eco te está esperando? Tertulianadas. Carolina Valdeita, ¿qué tal te lo has pasado? ¿Lo estás pasando? Muy bien, aquí, con buena compañía, estupendamente. Buena compañía, bueno. Eso es que ha sido mejor que nos han dicho, Sí, sí, sí, sí, es lo que... más bonito que nos han comentado. Bueno, como sabes, te íbamos a preguntar un poco por tu prometedora carrera profesional, pero necesitamos... el típico gancho, así que hemos cogido un primer corte del Papa hablando en Nairobi, así pues con esta cosa empezamos. Estuvo para romper el hielo, para ¿no? romper el hielo. Ci chiede di essere discepoli missionari, uomini e donne che radino la verità. La verità. La verita, la verita. Acabamos de multiplicar el número de oyentes después de este corte. Sí, pero porque tú no sabes. Porque es un corte que tiene ritmo, que yo creo que casa mayoritariamente con la ideología de nuestros oyentes. Pero bueno, nos da la impresión cuando el Papa habla, sobre todo en italiano, en otros idiomas a lo mejor no, pero cuando habla en italiano parece que es como el típico borracho que te está cansineando por la noche, ¿no? De por qué esto tal, con todos mis respetos a su santidad. ¿Pero qué vas a decir a los argentinos? No sabemos de lo que cuando hablas. Cuando hablan italiano, digo, cuando hablan italiano, habla muy de... Da, da, da, da, da, da, y tiene un tonillo de voz que realmente a mí me recuerda, ya te digo, a los cansinos de discoteca por la noche. Es así. Bueno, vamos a aprovechar que te tenemos aquí para que alguien nos explique cómo es de nuestros diez oyentes, cinco son periodistas y seguro que tienen la duda de cómo es una periodista freelance que se va a África a intentar contarnos, África lo digo en general, lo digo aposta, para intentar contarnos qué ocurre en ese megacontinente. Tú estás en Nairobi y no sé, cuéntanos, ¿qué tal te va? ¿Mandamos a la gente fuera si ganas? Solo una matización, nos gustaría mucho que hablaras de ti en tercera persona en esta respuesta. ¿De mí en tercera persona? Porque eso siempre viste más. Como andar, nosotros lo aprendimos de andar. Exacto, ya está. Bueno, a ver, vamos a ver. Para irse de periodo... A ver, para empezar hay que entender que irse a África quizás no sea de las mejores opciones que hay periodísticamente hablando por el interés que suscita África en los medios de comunicación en general, que es poco o nulo en muchas ocasiones. Entonces, quizá sea un continente complicado para ir. Pero es un continente muy interesante a la vez. Entonces, siempre tienes historias que contar, siempre está pasando algo, siempre... siempre hay muertes, siempre hay vida, o sea, es un continente muy vivo. Pero claro, todo depende del editor que tengas, ¿no? Si te van a apoyar o no, con lo cual tú puedes tener una historia que es un bombazo, pero si no interesa, pues no la van a dar. Bueno, no vamos a dar los nombres de los que dicen no a los temas de Carol, vamos a decir los nombres de los que dicen sí, que es el diario El Mundo, y oye, pues bien por ellos. Sí, ¿te has encontrado con algún tema que interese aquí cuando todavía no se ven las repercusiones de lo que pasa en Europa? Es decir, un tema que sea muy local, pero que sea interesante y que te lo compren. Yo la verdad es que decir, sin hacer la pelota ni nada de esto, con el diario con el que trabajo, que he tenido muy buena acogida en general. Pero sí también es verdad que si pasa algo en otra parte del mundo que puede ser, pongamos por ejemplo los atentados que hubo en París, ¿no? Murieron un número de personas que no es diferente al número de personas que mueren cada semana en Nigeria. ¿Qué cobertura se ha dado a París? ¿Qué cobertura se da a Nigeria cuando muere gente cada semana también? Entonces, claro, en ese sentido dices, jolín, es una cifra de muertos similar o mayor quizás en África, y te limitas a lo mejor a un teletipo algunas veces. Pero bueno, ahí entran también factores como el kilómetro sentimental, que quizá una persona que está en España, si se muere gente de París, pues obviamente puede tener personas que están viviendo en la ciudad que les afecta más también. Sí. De hecho, simplemente siendo los dos atentados en París, el de Charlie Hebdo, sientes que van a por un medio que ha publicado viñetas, etcétera, y no te sientes tan que te puede pasar a ti como estando en una pues sala de fiestas. ¿Vosotros tenéis miedo de que pase aquí? Hombre, pues el miedo no es la palabra, puede pasar, pues claro, pero miedo, vivir con miedo. No sé. ¿Sabes quién vivía con miedo? Mira, voy a aprovechar y te voy a meter el segundo corte. Seguimos hablando de periodismo. Era un hombre que vivía con miedo y decidió reinventar el periodismo otra vez. Aquí cuenta cómo le espiaba el gobierno. Quiero aprovechar la ocasión para pedirle públicamente al gobierno y al señor Rajoy que haga el favor de desmontar el mecanismo de vigilancia y seguimiento policial que está organizado en torno a mi persona, a mi domicilio, a los restaurantes en los que yo acudo y que está limitando en mi capacidad de movimientos y que me hace sentirme también limitado en el ejercicio de mi derecho a la información. Los tías me ha encantado, sí, ha sido sí. Porque una buena tertuliana, en este caso tertuliano, estaba para decir esas cosas. Sorprenderse. Yo tengo una pregunta que no es la del invitado, es ¿a quién crees que le va a ir mejor, al Español o a Ciudadanos? Cada uno es lo suyo, Estaría bueno. O igual va relacionado, ¿sabes? Espero que al Español. Fin de la cita. Vamos con el tercer corte, ¿no? Si queremos ya. Y por lo tanto le hemos insistido en nuestra propuesta de facilitar una salida negociada y dialogada desde la política con la celebración de ese referéndum. Alberto Garzón y Cataluña, por conectar dos temas. ¿Qué te parece, por un lado, el que hayan dejado fuera a Alberto Garzón de todo este tipo de debates? Y por otro lado, a miles de kilómetros, ¿cómo has visto todo este tema en las enésimas elecciones catalanas? Bueno, mira, te voy a responder primero a la segunda pregunta. Un circo total, o sea, ahora me declaro independiente, ahora tengo el apoyo de una persona que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, como es la CUP, ahora todos apoyamos a Mas y es nuestro amigo, ahora nadie quiere ni verle ni en pintura. Es un circo total del que el PP se está aprovechando completamente para la campaña electoral que están haciendo, ¿no? Que es la cohesión de España frente a todo, básicamente. Es que 24 horas en la Casa de Cataluña son muy intensas. Son muy intensas, claramente. Te iba a decir, en el circo, ¿quién es el payaso y quién el equilibrista? Por si tenías a lo mejor los roles claros o... ¿En Cataluña? Es que hay tantos payasos que no podría nombrarte solamente a uno. El equilibrista claramente es la CUP, ¿no? Que está manejando un poco al antojo que ellos quieren, ¿no? Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. Ellos saben perfectamente que son los que pueden dominar todo lo que está pasando dentro de este triunvirato mágico que ganó las elecciones, ¿no? En Cataluña. Entonces, la CUP quizás son los equilibristas o la balanza que inclinan un poco hacia donde quieren que vayan las cosas. Yo diría que es Esquerra, el equilibrista. Yo voy a estar con mi compañero Diego. Esquerra está ahí tranquila y como haya nuevas elecciones, igual. El payaso es Artur Mas. Para mí no hay discusión. Yo el voy a payaso dar un doble premio. Con rol, pero, bueno, principal, ¿no? Quieres decir. Que tampoco en un sentido así peyorativo, sí, que, sí, que le insultes, pero que está haciendo un papelón en el que ha cambiado en 5 años desde que ganó sus primeras elecciones varias veces y de manera muy contradictoria de opinión y que no tiene, no parece que tenga claro hacia dónde va, pues a mí me parece que ese rol lo está ocupando Artur Mas. Un superviviente político. Hombre, cada vez menos. Es verdad que cada vez que sobrevives ya es una menos que te queda. Y en este sentido, pues a ver. Pero a mí personajes como Artur Mas, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, nunca les daría por muerto políticamente. No, yo tampoco. De momento. Nunca. Lo hablamos el otro día, vamos a comentar aquí. Lo hablamos el otro día, el viernes estuvimos tomando unas copas y hablamos de muchas cosas de algunas. Nos acordamos. Porque vamos a enviar un saludo a los invitados del Semanero que estuvieron aquí tomándola. Ale, Javi, Paula, Bea, sí, se me olvida, Carmen, tal. Etcétera, nos tomamos unas copas, toda la salud. Hablamos de política y sin micrófonos y mucho mejor. Bueno, vamos con el cuarto corte y ya nos ponemos en clave electoral, que en 2 días empezamos la campaña, Carolina. Es un partido que ha pasado por momentos buenos y por momentos no tan buenos. Yo también he perdido elecciones y muchos de los que estáis aquí también. Esto lo dijo Mariano Rajoy para animar antes de las elecciones autonómicas. Para animar. Solo un apunte. Generalmente cuando pierde un líder... un representante de un partido político pierde las elecciones, no se vuelve a presentar, ¿no? Es lo que se estila en general. Imagínate, ¿no?, perdiendo 2 veces contra un estadista como Zapatero. Es un superviviente de Mariano Rajoy, claramente sí. Sí, hay caso para todos los gustos. A ver, Rajoy es vanguardia de este nuevo modelo de igual, ¿sabes? El resultado relativo. El resultado no. El resultado da igual. Muy forofo. Pero, por ejemplo, Pedro Sánchez parece que no va a poder hacer lo mismo en función del resultado del... No, el pobre Pedro Sánchez, la verdad, lo tiene complicado. ¿Qué te parece, sí, Pedro Sánchez? Pedro Sánchez tiene presencia, las cosas como son, pero pues el hombre es guapo, no lo vamos a negar. No. Está bien tener un hombre guapo en la Moncloa, pero hay veces que el ser guapo no lo es todo y Pedro Sánchez lo está demostrando. Y quizás si quieres ser presidente del gobierno. También es verdad que ayer, por ejemplo, iba como maquillado o algo así. Digo maquillado, obviamente, para la tele, pero como que los ojos tenían las pestañas más brillantes. A mí me dio un poco de miedo. Era una sensación un poco demasiado maquillada, Pedro Sánchez. Qué guapo, qué guapo, lo saben nosotros aquí a la radio. ¿Por qué venimos sin maquillaje? Pues porque... Exacto. Porque para el streaming hacemos, ¿verdad? Da lo mismo. ¿Y cómo ves a Pablo Iglesias, Alba Rivera? Pablo Iglesias es un corderito, teniendo en cuenta cómo empezó, siendo un león queriendo comerse a toda la casta que había por España. Ahora es un corderito que está intentando... A mí me da pena, ¿no? Porque Pablo Iglesias empezó con un mensaje muy fuerte y se llevó por delante a muchísima gente y no sé cómo Rivera ha conseguido encandilar a mucha gente que a lo mejor estaba más pro Pablo Iglesias al principio, ¿no? Y tampoco sé muy bien cómo, porque a Pablo Iglesias el pobre le achacan mucho Venezuela, Monedero, Venezuela, Monedero, tal, tal. Y luego al final realmente están acusándolo de unas cosas a Podemos que podrían acusar perfectamente a Ciudadanos. No tienen experiencia, no tal. Hombre, vamos a ser un poco coherentes también, ¿no? No vamos simplemente a dar leña a unos y a estos nuevos pajaritos. Esta ha sido África y ahora viene aquí hablando de coherencia en los medios. Carolina, mira a ver si te ha picado alguna mosca o algo allí, ¿sabes? Porque la malaria la o malaria. Algo de yo, esto. La principal coherencia que rige en una campaña política es ahora es la de las modas. Que después, primero te encaprichas por uno, te cansas y a ver quién viene el siguiente. Rivera ha venido a la moda bien, cuando le tocaba y cuando ha sido más oportuno. Sí. Es Vamos a ver si no se le hace larga la campaña, que todavía no ha empezado, que aquí en 15 días. ¿Qué tiempos aquellos cuando en 2015 Pablo Iglesias lideraba los sondeos en enero? Exacto, hacía manifas muy grandes en Sol. Hacía manifas muy grandes en Sol. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque el libro, el vídeo electoral que tienen además con esta canción de Eminem cantada por un grupo de gospel, jolín, ¿perdona? Si eso no es motivador. ¿No lo habéis visto? No. El vídeo de campaña electoral de Podemos con el... ¿cómo está? ¿Anda? No me acuerdo, no me voy a poner a cantar porque no, por favor, todos los oyentes que tenéis. Saca la guitarra, que estamos en campaña. La de esta de This Opportunity Goes One in a Life, esta, pues cantada en gospel, ¿sí? Y es un pepino. Yo me vine muy arriba cuando lo vine. ¿No lo habéis visto? Pues se lo recomendamos a los oyentes, lo pondremos en Twitter. La verdad es que nosotros preferimos mucho más... la nana con María Teresa Campos. Sí, y yo personalmente es que me centro mucho en los vídeos del Partido Popular porque son auténticos. Son real... Bueno, auténticos. Estaba pensando justo en el de la recuperación del enfermo, que auténtico no es porque es un plagio, pero entiéndaseme que quería hablar en términos elogiosos. Amplios, irónicos, más bien. Bueno, vamos con la pregunta que te dejó en el último programa Manuel Capilla. Pregunta al hilo, bueno, ya estamos en campaña, era una pregunta para las siguientes elecciones. Yo quería dejar una pregunta para el siguiente invitado, que haga un ejercicio de imaginación y que diga cómo llamaría su plataforma de izquierdas a esa confluencia que se está tan de moda, ¿cómo la llamaría? Bueno, pues yo creo que llamaría al próximo partido de izquierdas Frente Popular de Izquierda Democrática y Participativa. Para que tenga todo. A ver, vamos a ver, Frente Popular, ¿sí?, de Izquierda Democrática y Participativa. Izquierda Democrática y Participativa. CPIDP. Flipaos, un poco así, bueno. Un poco, sí, ¿no? Que acabaría siendo un poco el concepto. Pues cuadra perfecto. Exacto. Tiene que ser grandilocuente. Sí, necesita así un es. Líder con algo de ego. A ver si podemos conseguir a alguien entre la izquierda que tenga algo de ego. No se conoce caso, pero bueno, igual... ninguno. Igual algún día sale. Igual sale ahora un partido que tiene la... A ver, por favor. No, esto es una metáfora de lo que le pasa a la izquierda, que justo vas a dar la solución y ya nos interpone. No puede acabar mejor esto. Bueno, tenemos que acabar con una pregunta de Carol para siguiente invitado o invitada. Por favor. Pues yo le quiero preguntar al siguiente invitado si Rajoy acude al programa de Calleja, ¿qué prueba cree que hará? ¿Se tirarán paracaídas? ¿Escalará una montaña? ¿Hará el Camino de Santiago? ¿Qué prueba cree que hará? Y no valdría decir ninguna porque no va a ir, ¿vale? O sea, vamos a ponernos... Oye, ¿qué ha dicho? Esa clase de mierda. Que no dice vale. Que no. Ya, y también iba a bajar los impuestos. Carolina, por favor. Yo tengo plena confianza de que Rajoy vaya al programa de Calleja mucho antes de que baje los impuestos. Exacto, en España. Yo totalmente. Yo creo que a Carol lo que le falta es una caña y deberíamos ir a tomarla, ¿no? Como si ibas a decir algo, era por cortar. A mí es que me estáis siempre poniendo entre la espada y la pared, entre la música y las propuestas alternativas. Es que no tengo discurso propio, así que César, acabemos con esto. Bueno, pues hasta aquí, que no ha sido poco. Ha llegado nuestro 48º programa. Los tenéis todos en los podcasts, completos o por secciones, buscándonos en la web y aplicación iVoox, con V. En nuestra página de facebook.com/elsemanario.radio y también en las parrillas de Ágora Sol Radio y Radio Almaina. Siempre en foros mayoritarios. Sí. Y en Twitter, en @elsemanario_. Twitter es un foro mayoritario que yo sepa, lo que pasa es que hay alguien que no tuitea, pero como mayoritario... No, pero Twitter está muerto, dicen todos los especialistas. Sí. Sí. Yo he salido a Rajoy el otro día, dijo que pues Twitter estaba. Sí. No, pero bueno, no, me tengo que enmendar, porque la semana pasada abrió su perfil de Twitter Rafael Catalá. ¿Oh, sí? ¿Qué te parece? Ya solo le falta una hora a García Tejerina. Quiere estar más cerca de los ciudadanos. Bueno, es que esta vez no hacía falta, sí va en la no hacía falta, Rafael. Va, ¿por dónde iba? Por Cuenca iba Rafael Catalá. Están muy contentos en el Partido Popular de Cuenca. Están muy contentos del vídeo ese que vimos. ¿Te acuerdas el líder del Partido Popular de Cuenca? Problemas. ¿A qué te has dedicado hoy? Dice, a mejorar la vida de la gente. Pues mira lo que le ha pasado. Segundo, que a ver si sale el segundo en Cuenca. Pobrecito. Nuestro aplauso para él y a vosotros. Gracias por estar al otro lado de la radio. Y os esperamos pronto aquí en el semanario, el programa que va a triunfar. Como un atril vacío en la campaña electoral.